rodeado de miedo el mundo está. Acechan noticias de muerte aquí. Busco un lugar donde pueda vivir y respirar con total libertad. Y sé que hay refugio en ti, bajo tu protección. Encuentro mi sanidad, encuentro restauración. Y siento tu paz en mí, mi fe renovada está. Alegre me encuentro hoy, mi corazón. La depresión y angustia están esclavizando a la humanidad. Nadie está a salvo en ningún lugar. Solo en Jesús hallará salvación. Y sé que hay refugio en ti, bajo tu protección. Encuentro mi sanidad, encuentro restauración. Y siento tu paz en mí, mi fe renovada está. Alegre me encuentro hoy, en mi corazón. A otros de ti, Jesús. Quiero orar por aquellos que están muy mal y ver tu rostro de amor. Y sé que hay refugio en ti, bajo tu protección. Encuentro mi sanidad, encuentro restauración. Y siento tu paz en mí, mi fe renovada está. Alegre me encuentro hoy, en mi corazón.